Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El gobierno de Barack Obama anunció el domingo que los ciudadanos de 14 países serán sometidos a intensos controles en los aeropuertos de todo el mundo, que incluirán el cacheo completo e inspección física de los bienes que porten los pasajeros. Los países en cuestión son Afganistán, Argelia, Cuba, Líbano, Libia, Irak, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia, Siria y Yemen. Los pasajeros procedentes de estos países también serán objetos de mayores inspecciones. Nawar Yora, del Comité Árabe-Estadounidense en contra de la discriminación, criticó las nuevas disposiciones. Yora declaró, estas medidas son extremas y muy peligrosas, repentinamente la gente es vinculada con el terrorismo simplemente por su nación de origen. Algunos partidarios de la elaboración de perfiles raciales sugirieron medidas aún más extremas. El general retirado de la Fuerza Aérea, Tom McInerney, realizó las siguientes declaraciones en Fox News. Debemos dirigirnos hacia un muy, muy estricto sistema de control y debemos utilizar perfiles raciales. Y creo que debemos ser muy serios y duros con el sistema de perfiles. Los hombres musulmanes que tengan entre 18 y 28 años deberán ser registrados sin ropa. Si no hacemos eso, habrá una alta probabilidad de que perdamos un avión. Un juez federal de Washington, D.C. desestimó todas las acusaciones en contra de los 5 funcionarios de Blackwater involucrados en la masacre de la Plaza Nisur ocurrida en 2007, en la que fueron asesinados 17 civiles iraquíes. El juez Ricardo Urbina pronunció la sentencia durante las últimas horas de la tarde de la víspera de Año Nuevo. Urbina acusó al Departamento de Justicia de fundamentar su caso en declaraciones juradas que los guardias habían prestado a cambio de la promesa de obtener inmunidad. La sentencia despertó indignación en Irak. El vocero del gobierno de ese país, Ali al-Dabbagh, dijo que Irak apoyaría una demanda civil de las víctimas del tiroteo ante los tribunales estadounidenses. Ali al-Dabbagh dijo: el gobierno no es parte de este litigio, pero las víctimas y los familiares de las víctimas que fueron heridas y perjudicadas son quienes presentarán la demanda. El gobierno facilitará una demanda presentada por ciudadanos iraquíes contra los guardias y la compañía por los daños causados y por cometer este crimen. En otras noticias de Blackwater, CNN informa que había 2 contratistas de la compañía entre los 7 estadounidenses asesinados en un atentado suicida perpetrado contra una base de la CIA en Afganistán. En la explosión también murió un capitán del Servicio Jordano de Inteligencia. Desde los ataques del 11 de septiembre, la CIA ha trabajado en estrecha colaboración con la Agencia de Espionaje Jordana, el Departamento General de Inteligencia. Francia y Japón decidieron cerrar sus embajadas en Yemen, al igual que Estados Unidos y Gran Bretaña, como resultado de presuntas amenazas realizadas por Al-Qaeda en la península arábiga. La embajada de Estados Unidos fue cerrada el domingo, un día después de que el general de ese país, David Petraeus, se trasladara a Yemen para reunirse con el presidente Ali Abdullah Saleh, con la finalidad de conversar sobre el fortalecimiento de los lazos militares. Durante el fin de semana, el presidente Obama vinculó a la facción de Al-Qaeda de la península arábiga con el intento fallido de atentado en un avión el día de Navidad. Estados Unidos y Gran Bretaña también anunciaron planes de crear una unidad policial especial de antiterrorismo en Yemen. El domingo, ante la pregunta de si era posible una mayor acción militar estadounidense en Yemen, el subasesor de seguridad nacional del presidente Obama, John Brennan, dijo que existía dicha posibilidad. Brennan declaró: hay indicios de que Al-Qaeda está planeando un atentado en Sanaa, la capital de Yemen. Hablé con nuestro representante en ese país, el embajador Selle, anoche y esta mañana. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña cerraron sus embajadas para dar la oportunidad al gobierno yemení de desbaratar la amenaza y los planes que están en marcha en este mismo momento. El presidente afgano Hamid Karzai sufrió un revés luego de que el parlamento rechazara a 2/3 de las personas que escogió para integrar su gabinete, entre ellas los candidatos a encabezar los ministerios de Defensa, Interior y Finanzas. Los analistas sostienen que la votación constituye una clara evidencia del deteriorado respaldo político con que cuenta Karzai tras las controvertidas elecciones del año pasado. Haroun Mir, director del Centro de Investigación y Políticas de Afganistán, afirmó que este país continúa inmerso en una crisis política. Mir afirmó: solo los ministros que cuentan con el respaldo internacional obtuvieron los votos de confianza necesarios, lo que significa que quienes no cuentan con el apoyo de la comunidad internacional no consiguieron dichos votos. Por lo tanto, hay, de alguna manera, una mano invisible en el Parlamento afgano que está intentando influir en el resultado. En otras noticias de Afganistán, centenares de personas, estudiantes en su mayoría, se manifestaron hoy en Kabul y en la provincia de Nangarhar en protesta contra el asesinato de civiles por parte de Estados Unidos. Otra protesta contra las muertes de civiles se realizó el 30 de diciembre. Durante los últimos 10 días han muerto civiles afganos en una serie de atentados. 4 civiles murieron en el curso de una operación de las fuerzas de la OTAN en Baglan. 11 afganos, entre ellos 8 escolares, fueron asesinados en el este de la provincia de Kunar y 13 afganos más murieron en un ataque aéreo en la provincia de Lagman. El asesinato de los escolares ha despertado una gran indignación. Según el periódico londinense The Times, tropas lideradas por Estados Unidos sacaron a niños inocentes de la cama y les dispararon durante una redada nocturna realizada el 27 de diciembre. Investigadores del gobierno afgano afirmaron que 8 escolares fueron asesinados, de los cuales 7 pertenecían a la misma familia. El director de la escuela local declaró que 7 de los niños fueron esposados y luego ejecutados. Una investigación preliminar de las Naciones Unidas determinó que en la redada se asesinó a estudiantes. Kai Eide, jefe de las Naciones Unidas en Kabul, dijo que la organización está preocupada por las redadas nocturnas llevadas a cabo por tropas de la coalición porque, por lo general, tienen resultados fatales para los civiles. En Pakistán, el número de muertos a raíz de un atentado suicida durante un partido de voleibol el viernes llegó a 101. Este fue uno de los ataques más letales que ocurrieron en Pakistán en los últimos años. El Washington Post informa que la década pasada fue la peor para la economía de Estados Unidos de los tiempos modernos. No se ha generado empleo neto desde diciembre de 1999. En ninguna otra década desde la década del 40, el crecimiento del empleo fue inferior al 20%. Las familias de ingresos medios ganaron menos en 2008, teniendo en cuenta el ajuste de la inflación, que en 1999. Y el patrimonio neto de las familias estadounidenses también disminuyó, teniendo en cuenta el ajuste de la inflación. Esto contrasta con las grandes ganancias que se produjeron durante todas las décadas anteriores desde que se comenzó a recabar información en la década del 50. Wall Street también registró la primera década negativa en la historia en términos de ganancias totales. Sam Stovall, el principal estratega de la División de Investigaciones Bursátiles de Standard & Poor's, dijo que el nivel del S&P 500 cayó aproximadamente un 10% en los últimos 10 años. Stovall dijo: es una década funesta, porque si nos remontamos al año 1900, esta es la primera década en la que S&P 500 perdió dinero si se tienen en cuenta los dividendos reinvertidos. Incluso en la década del 30 logramos una ganancia total del 10%, porque teníamos rendimientos de dividendos que oscilaban entre el 5 y el 10% durante ese periodo de 10 años. En otras noticias sobre la economía, el New York Times informa que aproximadamente 6 millones de estadounidenses que recibieron bonos de alimentación informaron que no tenían otra fuente de ingresos. Aproximadamente uno de cada 50 estadounidenses ahora integra un núcleo familiar con un ingreso que presuntamente consiste únicamente de bonos de alimentación. En noticias de América Latina, la Corte Suprema de Perú confirmó la condena de 25 años de prisión impuesta al expresidente Alberto Fujimori. Fujimori fue declarado culpable de ordenar los asesinatos de 25 personas y de supervisar un escuadrón de la muerte como parte de una guerra sucia a principios de la década del 90. Se dice que Fujimori es el primer líder latinoamericano democráticamente electo en ser declarado culpable de cometer abusos contra los derechos humanos en su propio país. Gisela Ortiz Perea elogió el fallo de la Corte. En 1992, su hermano fue secuestrado y asesinado por un escuadrón de la muerte a favor del gobierno. Gisela Ortiz Perea dijo: celebrar esta sentencia que culmina un largo camino de cerca de 18 años de una lucha por verdad y por justicia. Realmente para nosotros esta ha sido una lucha bastante difícil, que nos ha expuesto emocionalmente, que nos ha expuesto públicamente, pero que ha significado un gran desgaste emocional para cada uno de nosotros. Sin embargo, estamos complacidos porque al final de este largo camino, al fin se hizo justicia. Y se hizo justicia con quien es el principal responsable de la muerte de nuestros familiares. En Dinamarca, un hombre somalí fue acusado de dos cargos de intento de asesinato luego de allanar la casa de un artista danés cuyo dibujo sobre el profeta Mahoma escandalizó al mundo musulmán hace 3 años. Las autoridades dicen que este hombre somalí ingresó a dicha casa a altas horas del viernes armado con un hacha y un cuchillo. El dibujante de 74 años de edad, Kurt Westergaard, no resultó herido en el ataque. Cuando escuchó a alguien intentando ingresar a su casa, activó una alarma y huyó a una habitación de seguridad especialmente diseñada. Su nieta de 5 años también se encontraba en la casa en ese momento. En Indiana, un ex infante de marina confesó haber matado a un profesor de la Universidad de Indiana llamado Don Belton. Belton enseñaba literatura en dicha universidad y fue el editor del libro Speak My Name, Black Men on Masculinity and the American Dream. El profesor de la Universidad de Northwestern, John Kinney, dijo: Belton se encargó de abrir el camino literario y fue uno de los importantes escritores negros homosexuales que surgieron en la década del 80. Michael Griffin, de 25 años de edad, fue acusado de homicidio con relación a este caso. Griffin le dijo a la policía que apuñaló a Belton porque este profesor lo había agredido sexualmente. No obstante, según documentos judiciales, un diario encontrado en la casa de Belton contenía una nota en la que decía que estaba muy feliz de que un individuo llamado Michael haya llegado a su vida. Estados Unidos levantó oficialmente una prohibición impuesta hace 22 años al ingreso al país de cualquier persona que tuviera VIH o SIDA. Las nuevas normas entran en vigor el día de hoy. Estados Unidos había sido una de las 12 naciones que prohibían el ingreso de turistas con VIH o SIDA. El Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando una efigie del presidente Obama que fue hallada colgando de un edificio de Plains, Georgia, lugar de origen del presidente Jimmy Carter. Imágenes de video muestran a un gran muñeco negro colgando de un edificio con una soga a modo de horca. Este muñeco fue colgado frente a un letrero rojo, blanco y azul que dice: Plains, Georgia, hogar de Jimmy Carter, nuestro 39º presidente. Participantes de la Marcha por la Libertad de Gaza emitieron una declaración en la que piden una campaña mundial de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. La llamada declaración de El Cairo fue redactada por un comité dirigido por la delegación sudafricana. Los organizadores de la marcha originalmente habían planeado que aproximadamente 1.400 activistas de 43 países cruzaran de Egipto a Gaza para romper el sitio israelí. No obstante, los planes de esta marcha se vieron alterados cuando el gobierno egipcio impidió que la mayoría de los manifestantes cruzaran la frontera. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.